Me va creciendo en el paso coraje para no dejarme asustar. Todos los días le aprendo al paisaje cómo poder retoñar. La vida que se mueve por los ríos, la vida que resiste, la vida que nos hace bailar, la vida que a pesar de todo insiste, la vida que me enseña la fuerza de la mar. Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar el horizonte. Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar el horizonte. Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar el horizonte. Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar el horizonte. Vamos a inventarnos los caminos, vamos a encontrarnos, vamos a curarnos de este mal. Que la esperanza que florecimos no se nos vaya a marchitar. Y si la noche no cesa, panorama le falta claridad, recordaremos lo que nos inspira para volver a caminar, para volver a caminar, los lazos de afecto volver a estrechar. Es nuestro momento, en blanco no puede pasar. Vamos a cantar, todos vamos a pintar de mil colores esta esperanza que resiste ante los dolores. Que la pizarra sea el mar y el pupitre la piedra donde estoy sentada, donde estoy sentada. Va a volver a